vida lo exige así. Noticias recibirás, prometo hacerte saber a dónde yo voy a estar, buscando un futuro voy. Atrás quedaron todos los sueños, pues hoy la vida me hace partir. Lo que ha pasado ha transformado en un calvario. Lo sucedido no lo esperaba.